Bueno, y después de la recopilación y análisis exhaustivo de datos internacionales de temperatura, la Organización Meteorológica Mundial confirmó que este 2019 es el segundo año más cálido registrado después de 2016. Las temperaturas promedio para el periodo de 5 años, 2015-2019, y lo de 10 años, de 2010 al 2019, han sido las más altas registradas desde la década de 1980. Estos indicadores nos señalan una verdad. El calentamiento global ya no es una predicción, sino una realidad. ¿Qué hacer ante estas circunstancias? Bueno, precisamente esta mañana, vía telefónica, nos acompaña Gabriela Arévalo. Ella es directora de Educación para la Conservación del Zoológico de Quito. Y para conocer con ella la propuesta del Día de la Educación Ambiental. Buenos días a usted, Gabriela. Gracias por estar con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gabriela, es un gusto que nos puedas acompañar vía telefónica. Conocemos que el tráfico en la mañana ha sido bastante complicada, que ha imposibilitado tu presencia física acá en nuestros estudios. Sin embargo, tenemos la predisposición para dialogar, conocer sobre esto, ¿no? La propuesta del Día de la Educación Ambiental, que ustedes ya lo van a iniciar desde la próxima semana, ya el 26 de enero. Hablemos sobre eso, ¿no? ¿Cómo es que nace esa idea de arrancar con este tipo de propuestas? Bueno, muchas gracias. La verdad, el 26 de enero, el Día Mundial de la Educación Ambiental, se celebra o se conmemora desde hace varios años. Creo que aquí en el Ecuador no hemos tenido la oportunidad de darle la relevancia que se merece, no solamente ese día, sino en general a la educación ambiental. Nosotros desde el Zoológico de Quito, desde el año pasado, hemos empezado con una reestructuración de lo que es el área, o más bien el Departamento de Educación. Nuestro departamento es el Departamento de Educación para la Conservación y estamos buscando que a partir de nuestras acciones se genere una relación del ser humano mucho más cercana con la vida silvestre, una relación de respeto, de valor y de conservación. Al momento, al momento, ¿qué tipo de experiencias ya han podido encontrar, ofrecer al público? Bueno, todos los fines de semana nosotros intentamos realizar algunas actividades de sensibilización que busquen que las familias tengan este contacto con la naturaleza. Pero en general hemos tenido talleres con semillas nativas propias del bosque seco, donde las familias recolectan las semillas y luego las siembran para una futura deforestación en alguna zona de la ciudad de Quito. Además, hemos tenido talleres lúdicos y artísticos. Uno de ellos se llevará a cabo nuevamente este domingo por el Día Mundial de la Educación Ambiental. Es un taller donde nosotros buscamos que el niño o la niña se reconozca como un animal o que sienta que todos somos animales. Entonces, ellos elaboran unos retratos donde la mitad de su rostro es como el de un jaguar y la mitad es el rostro de ellos. En el Día Mundial de los Animales, el grupo de educadores y de educadoras nos maquillamos el rostro como un animal propio de aquí de Ecuador, y a partir de esa personificación le contamos al visitante nuestra historia, esa historia de los animales que están en el zoo, que es una historia de tráfico, de mascotización y de maltrato. Ahora, ustedes, como nos estás explicando, arrancan por ahí, ¿no? Con los niños, con los pequeñitos del hogar, pero la educación también parte más allá del niño, porque el niño se desarrolla en su ámbito de educación formal, las escuelas, colegios, y luego también está en el hogar, en la casa, donde pasa mucho tiempo. ¿También llegan ustedes con este tipo de actividades a los padres de familia, a las personas responsables de los niños? Sí, nosotros intentamos involucrar los fines de semana a las familias, no solo a los niños y a las niñas. Si bien creo que también en la educación formal está faltando el eje transversal de la educación ambiental, nosotros podemos actuar directamente en todas estas propuestas de formación y de educación informal, donde incluimos a personas de todas las edades. Es importante para poder, a partir de nuestras acciones, pero también enlazándonos con lo que la familia piensa y hace, empezar a formar generaciones más sustentables, que sean pro ambiente. Entonces, es un trabajo de manera conjunta con la sociedad. Ahora, Gabriela, con estas actividades que ustedes generan, ¿cómo hacer posible que esa sensibilización, que cada uno de esos talleres de lo que ustedes están generando, finalmente se conviertan en pactos, en compromisos reales de cada una de las personas que participan? Bueno, lamentablemente nosotros vemos en el zoológico día a día mucha indiferencia por parte de los visitantes, ¿no? No existe esta sensibilización, esta empatía en cuanto a la fauna silvestre. Incluso te podría decir que no existe un conocimiento por parte de la fauna silvestre. Cuando nosotros hacemos algún juego con los visitantes y les preguntamos sus animales favoritos o cualquier juego donde tengan que mencionar animales, se menciona leones, jirafas, elefantes y nunca nos mencionan al jaguar, al oso de anteojos. Entonces, debemos empezar por dar a conocer cuál es esa fauna silvestre. Luego, nosotros como Departamento de Educación para la Conservación trabajamos bajo cuatro ejes claves. El primero es la sensibilización. Buscamos sensibilizar a través de este tipo de actividades que te comentaba. Después, nosotros buscamos co-crear con el otro, es decir, que sean los niños y las niñas y también los adultos los que creen ese conocimiento frente a la fauna nativa en base a sus conocimientos anteriores. Y finalmente, cuando hemos tenido este primer acercamiento, vamos hacia el cambio de comportamiento. Entonces, la educación ambiental va hacia eso, hacia que las personas cambien el comportamiento que tienen desde los comportamientos más básicos hasta los más grandes que nos permitan dejar de afectar al medio ambiente. Pero claro, no es una tarea fácil, es algo que no se logra en un día o en una visita al zoológico, sino es algo que es constante. Entonces, por eso nosotros también hemos planteado no solo estas acciones puntuales por el Día de la Educación Ambiental, sino también en este año empezar a trabajar con proyectos sostenidos dentro y fuera del zoológico de Quito. Mantenerlos de forma permanente en todo caso. Coméntanos brevemente sobre lo que tendrán de agenda para ya lo concreto en torno al Día de la Educación Ambiental. Arrancan ya el Claro. 26 de enero, ¿no? Exactamente. Arrancamos el día 26 de enero, como es un día familiar. Nosotros en el Zoológico de Quito vamos a tener tres acciones. Vamos a tener un taller, el taller Somos Animales, que pueden acceder a él vía una inscripción. El taller es totalmente gratuito, pero por tema de materiales tenemos un cupo limitado. Después vamos a durante todo el día a tener charlas y talleres que es con el nombre Descubriendo las Semillas, que es justamente lo que te comentaba, donde las familias conocen más sobre las semillas nativas del bosque seco. Y durante todo el día vamos a tener diferentes charlas de educación y de sensibilización, específicamente en animales que están en peligro de extinción, como el cóndor, el jaguar, el oso andino, el tapir. Eso va a ser durante todo el día en el zoo. Hemos pensado dedicarle el Día de la Educación Ambiental a las familias. Y a las 19 horas, en Twitter, hemos propuesto realizar un debate donde la gente se sume a conversar, a dialogar, a discutir sobre cuál es el poder de la educación ambiental en este momento. Hemos vivido una década con una crisis climática terrible, con acontecimientos que realmente han marcado estos últimos 10 años y queremos en este debate un poco reflexionar sobre si es que la educación ambiental tiene un poder que haga injerencia en un cambio en los 10 años que vienen. En este debate nos van a acompañar María Fernanda Burneo, que es educadora y comunicadora ambiental, y Juan Manuel Guayasamín, que es biólogo y que también trabaja en proyectos de conservación. Para seguir el debate pueden hacerlo en nuestro Twitter, que es @so-quito. Nosotros vamos a estar interactuando con el hashtag EduAcción por el Mundo y EA26. Vale la pena recalcar que el EA26, hashtag EA26, es una iniciativa que nace en Madrid hace más o menos 5 años, de igual forma, manera de debate. Y al momento ellos ya están ingiriendo y discutiendo para que el Congreso empiece a vincular algunos temas de política pública relacionados con la educación ambiental. Y con eso ustedes estarían cerrando el día con ese debate el 26, ¿no? El 26 sí, pero no la jornada. Continuamos el día 28, el martes 28, con el apoyo de la Universidad Andina, vamos a tener una charla abierta al público con Higino Mercury, que es el director de la formación de innovación ciudadana del Zoológico de Cali. Con él queremos replantearnos la misma pregunta. ¿Tiene la educación ambiental el poder de cambiar el futuro? ¿Cuál es el papel de la educación ambiental? ¿Cómo construir espacios ambientales que estén en pro del ambiente? Y sobre todo analizar en Ecuador cuál es el papel que nosotros estamos como educadores y educadoras fungiendo en el tema del ambiente. Para esta charla, Gabriela, esta charla tengo entendido va a ser el 28 y el 29, ¿no es cierto? ¿En qué parte va a ser? Brevemente, que ya no nos queda poco tiempo. Ok, la charla es solamente el 28 de enero en la Universidad Andina a las 18:30. Si quieren más información pueden entrar a nuestro Facebook, ahí estamos publicando todo. El siguiente día, el 29, en cambio, tenemos un taller dirigido específicamente para educadores y educadoras ambientales. En este taller vamos a diseñar experiencias de formación ciudadana relacionadas con el tema ambiental. El taller es gratuito, empieza a las 9 y termina a las 5 de la tarde y es en el Zoológico de Quito, en Guayabamba. Para estas actividades entonces deben inscribirse y lo tienen que hacer a través del fanpage de ustedes, del Zoológico de Quito. Previamente deben inscribirse, les voy a dar el número de teléfono al que por estamos favor. Nosotros receptando inscripciones. Es el 098-775-7440. No sé si quieres que lo por repita. Por favor, sí, sí. 098-775-7440. Perfecto, entonces ahí tenemos el contacto para que puedan inscribirse y ser parte de estas diferentes actividades que desarrollan por el Día de la Educación Ambiental. Nos quedamos muy agradecidos junto a Gabriela Arévalo, directora de Educación para la Conservación del Zoológico de Quito, por habernos acompañado en esta entrevista telefónica. Muchas gracias, Gabriela, y suerte ahí en el tráfico. Que te vaya bien. Muchas gracias y los esperamos en estas actividades. Muy amable.